Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Gracias por estar aquí conmigo. Este en vivo no es cualquier en vivo, como lo dijo José Alejandro. Estamos aquí por solidaridad con Argenis y Alfredo, que como todos sabemos han sido injustamente privados de libertad. Yo soy Denis Rumbo, soy médico, actriz y cantora. Estoy muy agradecida de estar aquí. Estoy aquí como ser humano, estoy aquí como mujer. Y le digo a Argenis solidariamente que defenderemos su disfrute pleno de todas las condiciones desde el que le tocan por derecho, sin ningún tipo de discriminación. Por ella, esta canción de Gloria Martín, para ella, para él, desde el corazón. Para Argenis, para Alfredo, nuestra solidaridad, nuestra luz, nuestra esperanza, pues en ellos que se haga justicia. Estamos desde aquí batallando, no están solos. Muchas palabras de aliento pudiera decir. Hay muchas palabras en el mundo, existen muchísimas palabras en muchísimos idiomas. Pero yo compuse una canción hace 2 semanas, obvio tiempo de cuarentena, que se llama Palabras. La quisiera compartir con ustedes y dice así. Libérenlos ya.